Domingos. Desde las 19 horas. Jazz. Poesía. Desde la trinchera radiofónica. Palabras. Todos los domingos. 7 de la tarde. A destiemporadio.blogspot.com. A destiemporadio.com.